La Zona Cero. Y Lorenzo Fernández, que nos está enseñando el calendario maya aquí en la tertulia. Sí, el ¿no? calendario maya que se titula 99 lugares en los que pasar miedo. Lo ha publicado el libro Cúpula. Es tu nuevo trabajo. Esto sí que es el Santo Grial y no el calendario maya. Tu nuevo trabajo, tu nuevo libro, que del que hablaremos profundamente y al que pueden, sobre el que pueden conocer muchas cosas los oyentes que se presenten el próximo día 16 en la presentación, ¿no? Pues allí estaremos el miércoles próximo a partir de las 7 de la tarde en Barcelona. De hecho, es el mismo día, miércoles, cuando sale a la calle. Todavía no ha salido. Y pues estoy muy contento porque estaré, ya te digo, a partir de las 7 de la tarde en una ciudad que me encanta, como todas las ciudades que hay en España, pero en esta en particular la verdad es que me siento extraordinariamente bien. Y estaremos en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, como en la ocasión anterior. Y la verdad es que está mal que lo diga, pero claro, esto es mérito de la editorial. Es que el libro ha quedado muy, muy, muy bonito. Es decir, es que son todo fotos a color que yo no me lo esperaba. Cuando uno ve el PDF que te envían, pues eso, ¿no? Lo que llamamos las galeradas, porque verdaderamente es como estar en galeras. Ese es el último paso de corrección del trabajo por parte del autor y también de la editorial. Aunque lo ves en PDF no te haces la idea de lo que llega a ser cuando por fin hace este ruido. Que estoy muy contento, vamos. 99 lugares en los que pasar miedo. Si alguien quiere conocer la portada, la tiene, por ejemplo, a través del foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención y cositas que comentaremos sobre esos 99 lugares que no podemos visitar todos físicamente, pero ya que se acerca el verano, vamos a algún día de estos a hacer una guía, ¿verdad? Hombre, merece la pena. Merece la pena porque son lugares, hay 9 de España y 90 del resto del planeta, y todos tienen pues una serie de características muy comunes, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la principal es que son lugares de una belleza impresionante y con una historia detrás que avala lo que allí sucede, que no siempre tienen por qué ser fantasmitas ni nada por el estilo. Realmente hay lugares que tienen un misterio importante, misterio histórico, misterio también, por qué no decirlo, paranormal, y que están ahí, que se pueden palpar. Yo siempre lo digo, ¿no? Estos lugares, el que quiera que vaya por la noche, es mejor ir a media tarde, por la mañana, mediodía, pues eso, porque verdaderamente imponen. Sí. Sí. Bueno, menos a ti, que tú eres un tío valiente. Claro. Y insistimos, y para dar los datos y luego volvemos a ellos. El miércoles en Barcelona la presentación. Exactamente. ¿No? Y después estará en otros sitios, pero la primera en Barcelona. Sí, la primera ha sido, bueno, pues sí, la ha querido la editorial y yo encantadísimo. Es decir, es que allí estuve presentando La Maldición de los Exploradores en noviembre y verdaderamente me quedé sorprendido. Primero por lo que es la Casa del Libro de Barcelona, de Rambla de Cataluña. No sé si la conocéis vosotros. Es un marco extraordinario. Estás al lado de un jardín que se parece a los jardines de Atocha, en un sitio completamente diáfano, en el que disfrutas del entorno, en el que ves a tu derecha todo libros y a tu izquierda todo vegetación, con lo cual, cuando uno presenta un libro que en cierto modo tiene que ver con viajes y con viajes a lugares, o sea, estás en tu salsa, ¿no? Vegetación, vamos, y libros, fíjate. Además, de verdad. Ya sabes, 99 lugares en los que pasar miedo. Si hubiera lugares en México o en Centroamérica en los que pasar miedo, bueno, no tanto, lo que ocurre que un poquito se ha trasladado esa idea, ¿no? A partir de la famosa profecía del calendario maya que queda anulada gracias a ese descubrimiento del que nos has hablado al comienzo del programa. Sí, yo creo que ahora quien verdaderamente está pasando miedo es aquel que está, aquel o aquellos, ¿no? Que están haciendo un negocio constante, vendiéndonos que hay una profecía, que nos llega el fin del mundo, que esto va a ser una catástrofe. Y hombre, la verdad es que yo creo que el fin del mundo lo estamos viendo día a día, ¿no? Con toda la que nos está cayendo. Pero nada tiene que ver con mayas, nada tiene que ver con profecías que, bueno, pues que verdaderamente la documentación que existe en torno a las mismas es tan mínima que incluso los propios mayas, los propios estudiosos de esta cultura te dicen que es casi casi una aberración, ¿no? Que nos apropiamos de ello para hacer negocio. Por lo tanto, quien sí debe de estar asustado es aquel que pretende hacer negocio con la profecía, especialmente cuando salen noticias de estas características que una vez más nos vienen a desmitificar un asunto que ya se está poniendo pesadito y que me imagino que conforme vaya llegando diciembre de este año pues será todavía peor. Bueno, Pues el caso es que si hay una selva verdaderamente inexplorada en cuanto a la cultura maya se refiere, es precisamente la selva guatemalteca. México prácticamente está ya todo estudiado, o casi todo, y aún así nos siguen viniendo hallazgos sorprendentes, como por ejemplo, recordáis, hace 3 años cuando se descubrió esa tumba en Bonampak, debajo del templo de los murales, donde se halló un cuerpo sin cabeza, curiosamente, que decían se parecía mucho al que tiempo atrás, en la década de los 50, Alberto Ruth Lullier encontró bajo uno de los lugares más carismáticos y más fascinantes que podemos encontrar en toda la zona de, en esta zona de Centroamérica, como es Palenque y esa tumba de Pakal, del señor de Pakal, ¿no? Pues bien, ahora parece ser que en esta zona de Guatemala, donde hace 2 años recordáis que una serie de estudiosos norteamericanos también hallaron una tumba bastante sorprendente, se encontraba en un perfecto estado, había desde restos de cerámica, pinturas en las paredes donde se mostraba a las claras la representación de los Volonticú, de esos seres del inframundo maya, e incluso restos de niños como parte de ese ajuar funerario. Pues ahora en esta zona, cuando se han puesto a investigar, han descubierto algo, y como casi siempre suele pasar con este tipo de descubrimientos, pues ha sido una vez más pues por esa bendita casualidad, ¿no? La cuestión es que, como os digo, se ha descubierto por parte de un equipo de la Universidad de Boston y también de la Universidad de Austin, Texas, y lo más importante es lo que decíamos al principio, ¿no? Estamos ante el calendario más antiguo que hay documentado hasta la fecha, porque nos obliga a remontarnos 750 años atrás, es decir, estamos hablando más de 750, estamos hablando del 1250 después de Cristo, y como os digo, pues ha sido localizado prácticamente de casualidad en el interior de una habitación oculta por la vegetación en la antigua ciudad maya de Xultún. Esto lo ha publicado la revista Science hace aproximadamente una semana, pues como uno de los grandes hallazgos de lo que llevamos de año en lo que se refiere a esta cultura. De hecho, el descubridor ha sido un alumno de dicha facultad, de la Facultad de Boston, que dio con los pictogramas hace 2 años, en 2010, y que ha tardado 2 años en descifrar los mismos. De hecho, la sorpresa de este y de quienes le acompañaban ha sido descomunal al comprobar que el mural que tenían frente a ellos, pues aparecían representados, por ejemplo, los ciclos de la Luna, del Sol, de Venus, de Marte. La cuestión es, ¿cuál es, entre otras, la importancia capital de este hallazgo? Pues bien, la importancia radica en una particularidad, y es que, según los restos recuperados, en vez de los 13 ciclos que se conocían hasta ahora, a los que, como sabéis, se da el nombre de Baktun, que sería la cuenta larga, en este caso tiene 17, lo que, según los expertos, desmontaría la teoría de que los calendarios mayas predicen el apocalipsis para finales de este año. De hecho, David Stewart, que es de la Universidad de Austin, Texas, ha dicho que el concepto ha sido manipulado, y cuando el 21 de diciembre de 2012 acabe el 13º periodo, el calendario maya pues volverá a empezar y continuará con sus ciclos, pues tal y como ha dicho este señor, ni más ni menos que durante millones de años. Él incluso ha dicho textualmente que es como el cuenta kilómetros de un coche, cuando llega al final nos anticipamos que el vehículo vaya a desaparecer y en este caso vuelve a empezar. Es decir, están desmitificando en base a la evidencia que tienen allí, pues todo lo que se nos está vendiendo, y yo creo que una vez más tenemos que denunciarlo. Al margen de los registros de datos que aparecen en columnas de números en el interior del recinto, también se han hallado representaciones de varios personajes de la realeza de ese tiempo y unos dibujos un tanto extraños que ya pues han dado pie a todo tipo de lucubraciones, especialmente por las mentes más fantasiosas, que son unos hombres de color negro, bastante peculiares, que aparecen junto al que sería el escriba, o en este caso, al que se considera miembro de la realeza de esta ciudad. De hecho, los arqueólogos tienen muy pocos datos para asegurar si se trata o no de un templo, el lugar donde se ha hallado esta representación, pero de lo que no le queda ninguna duda es de que formaba parte de una edificación mucho más grande, que evidentemente, y como os habréis imaginado, pues ahora mismo todavía se encuentra cubierta por la selva, pero se sabe que está allí. De hecho, una de las figuras, que se estima en 500 años más antigua que los códices mayas escritos en papel, muestra ni más ni menos que a un rey con un tocado de plumas, algo que es una representación relativamente habitual, pero no tan habitual en la cultura maya. Ahí quizás nos tendríamos que ir a una influencia casi incomprensible por parte de la cultura inca, porque en este caso el inca sí, a través de esos estados alterados de conciencia, acudiendo al chamán, él pues notaba o quería, para adquirir el poder de sus animales sagrados, transformarse no solo en jaguar, sino en cóndor. Y eso es algo que tú hoy en día, cuando vas a determinadas poblaciones, de especialmente del Perú andino, todavía te lo encuentras, ¿no? Como esos chamanes en estados alterados de conciencia, consumiendo el peyote, bueno, el peyote no, pero en este caso sí el San Pedro, por ejemplo, que sería lo más parecido al peyote, ese cactus destilado, pues se ponen esos tocados de plumas que ya aparecían representados ni más ni menos que aquí, pues hace esta barbaridad de años, ¿no? Uno de los arqueólogos, que tratándose de tema ritualístico y astronómico, pues no puede llamarse de otra forma, se llama William Saturno, ha afirmado que por primera vez vemos lo que pueden ser registros auténticos de un escribano cuyo trabajo consistía en ser el encargado oficial de documentar una comunidad maya. Esto, que parece una cuestión baladín, no lo es, porque es la primera vez que ocurre. Sea como fuere, en Sultún todavía quedan muchísimos secretos por desvelar, porque los arqueólogos que están trabajando a pie de terreno han determinado que a día de hoy tan solo hay descubierto un 0,1% de lo que puede haber en este lugar. Con lo cual, si con ese 0,1 hemos detectado, se ha encontrado lo que se ha encontrado, imaginad lo que puede haber en el 99% restante. Pues sí, imaginamos que muchísimo, ¿verdad? Como solo sea el 0,1, no sé si es bueno o mala la noticia. Bueno para los futuros arqueólogos, pero malo en el sentido de que no sabemos. De que lo que han hecho de antes no puede servir de nada porque es una minúscula parte de todo lo que hay. Bueno, que se lo pregunten a los huáqueros, ¿no? Que es lo que tendrán casi todo ese porcentaje. Pero es la verdad que queda mucho por investigar y por saber, ¿no? Yo creo que esa es la parte interesante de todo esto, lo que nos queda todavía por aprender de esa cultura. A propósito de lo que nos comentaba Lorenzo, por ejemplo, Miranda Maikowski, con el hashtag #AlmadíaRosavientos, dice que totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que lucrarse a base de mentir sobre una cultura, una religión es aberrante. Respecto a tu libro, 99 lugares en los que pasar miedo, Jet Scree dice 99 lugares en los que pasar miedo, casi todos eran diputaciones provinciales. Hay alguna de las. Y hay alguna, ¿eh? La de Granada. Hacemos una pequeña pausa. José Miguel Azpiroz nos pone al tanto de la actualidad en Onda Cero, de lo que está pasando en el mundo, y después continuamos con la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, con muchísimas otras noticias, muchísimas otras informaciones que seguro os van a apasionar. Por ejemplo, os vamos a hablar de lo que se ha descubierto en el Himalaya a propósito de un antiguo ritual mortuorio, y también os vamos a contar las novedades sobre un extraño caso ufológico que aconteció en el año 1996. Decían que se había recuperado un ovni. Hoy nosotros podemos decir que sabemos qué es lo que se recuperó. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Jaime Casamayor con Rosavientos, almohadilla Rosavientos, no arroba Rosavientos, que esa dirección no es nuestra, pero dice, entonces nos acaba el mundo en el año 2012, es decir, en el año en el que estamos. Venimos diciendo desde hace mucho que la profecía es una tontería, lo que ocurre es que los hechos que ocurren y acontecen día tras día nos hace pensar que el mundo o se transforma en este año 2012 o mal arreglados vamos, ¿eh? Pero ya esto es otra cuestión, lo que no va a ocurrir es absolutamente nada. Este descubrimiento no es que lo certifique, pero bueno, también viene a decir que ni siquiera los mayas dijeron nada similar a eso. Jamás, nunca, desde luego, ¿no? Bueno, hombre, ya, pues venga, vale, pues nunca, ya no decimos nada más. No, hombre, lo que pasa es que sí es cierto que lo que estabas comentando ahora no es ninguna tontería. Es decir, es que estos cambios que se están produciendo en los últimos años, pues sí tendría más que ver con las creencias de los mayas. Los mayas, cuando hablaban de algo parecido a lo que se está mostrando en esa extraña profecía, era siempre un cambio, una transformación. Y pues, oye, pues, por ahí puede que vayan, ¿no? No sé si sería una forma de explicar esa posible profecía, pero desde luego ellos allí en alguna ocasión lo hemos comentado. Ellos sí lo dicen de esta forma, ¿no? Es decir, Nosotros hace años, con el compañero Juanjo Revenga, tuve la oportunidad de recorrer Cobá, lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en la tertulia, y los herederos de esa tradición maya, que ya muy poquito tienen que ver con los mayas auténticos, pero siguen con sus ritos en momentos muy especiales del año, decían eso, ¿no? Que ya sus hijos, su única ilusión vital es irse al DF, ya no quieren saber nada de las fechas clave dentro de la tradición maya, no quieren saber nada de sus ritos, no se visten como ellos, ya no hablan ni siquiera el idioma, y que para ellos ese es el final real de la profecía, que a partir de esa generación se pierde toda una cultura que se viene arrastrando desde hace miles de años. Pues mira, qué explicación más triste a la vez, pero posiblemente más creíble, ¿no? Has dicho una cosa que yo creo que es importantísima, que siguen manteniendo sus ritos, y es que todavía hoy la religión maya, la antigua religión maya, sigue viva en muchas partes de Centroamérica. Pero tienes iglesias que son templos maya a la vez. En las selvas del PT, claro. En ciudades como Tikal, por ejemplo, que es una maravilla, es con sus pirámides escalonadas que no tienen mucho que envidiar a las egipcias, todavía se siguen realizando ritos, se siguen manteniendo un sacerdocio maya. Es sencillo, es ir a preguntar a la fuente, es ir a preguntar a ellos, vosotros qué creéis, que se acaba el mundo este año, y la respuesta es... Tú sí habrás visitado seguro la que está considerada la iglesia más oscura de América, San Juan Chamulas. Este lugar es durante unos días de la semana una iglesia católica y durante otros está gestionada por un consejo maya donde se hacen sus rituales y sus tradiciones. Es decir, es un templo maya a la vez que una iglesia católica. Un lugar donde hoy en día se siguen celebrando estos ritos pues que nos vienen desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y ahí está. Y es verdad que queda tanto por descubrir en esas selvas frondosas que se han comido pirámides enteras, que en algunos sitios se sabe que están ahí, están localizadas, pero no hay fondos, no hay recursos materiales para sufragar los gastos de una excavación, y en otros lugares, en la mayoría de los lugares, pues no se sabe dónde están, hay muchísimos. Probablemente hay tantos emplazamientos arqueológicos perdidos en Guatemala como en Egipto o como cualquier otra parte del mundo. Que ahora sí es verdad que se han puesto de moda a raíz de la profecía maya. Y yo creo que la lectura es que eso es lo único bueno que tiene toda esta historia, que a raíz de todo este tema del 2012 y de las profecías mayas, muchas personas que nunca se habían preocupado por la cultura maya, que no habían sentido interés, que probablemente ni siquiera sabían que existían los mayas, han empezado a sentir un poco de curiosidad, y ojalá se mantenga cuando llegue el 2013, no ocurra nada, pues ojalá se siga manteniendo esa curiosidad. Aunque pensaban que los mayas eran algo del pasado, es verdad lo que tú decías, los mayas existen actualmente, es decir, es una etnia que existe, y como los grandes aztecas. Como si, lo verdad que los mayas es una comunidad que mantiene como mucho más prístino ese mensaje que se les transmitió por sus antepasados. De hecho, todavía hay todos unos consejos de sabios mayas que son los que realmente saben las profecías mayas. Y cualquiera de estos sabios mayas, cuando tú les entrevistas, te están diciendo que efectivamente en el 2012 no se termina el mundo, que es un cambio de ciclo y que el calendario maya continúa mucho más allá. De hecho, estas tablas astronómicas que se han encontrado en Guatemala, lo que te están diciendo es que hay acontecimientos para los 7.000 años siguientes, ni más ni menos que los 7.000 años siguientes. Y por otra parte, se están desvelando una serie de conocimientos que tenían los mayas a los que creo que nos están dando mucha importancia. Uno de ellos, y aparece en esas tablas astronómicas, es el calendario de Venus. Casi siempre se habla de acontecimientos terrestres muy relacionados con sus ritos, sus ceremonias y los acontecimientos sociales. Pero ese calendario de Venus no solo está en estas tablas astronómicas que se acaban de encontrar, sino, por ejemplo, en uno de los códices más importantes mayas, que es el Códice de Dresde. ¿Por qué esa obsesión por ese calendario o por ese ciclo de Venus alrededor del Sol? A mí sí que me llama la atención, porque alguna vinculación debía tener. Yo creo que es obvio. O sea, tú imagínate aquella selva, la selva del Petén, de noche, cuando llega, que es lo bueno de visitar estos lugares, intentar ponerte en su piel. En aquellos tiempos no existían las iluminaciones, las farolas, lo que tenemos, esa contaminación lumínica. Lo primero que ves, por eso Venus ha sido divinizado en todas las culturas, porque es ese punto brillante que surge en la noche, al amanecer y al anochecer, que es como el pequeño sol de la noche, ¿no? Independientemente de la luna. Y todas las culturas han sentido curiosidad y fascinación por Venus. Es lógico que se haya divinizado en tantas culturas. Y los mayas eran grandes astrónomos, como grandes arquitectos, como tenían unos conocimientos matemáticos, de técnicas de agricultura, de arquitectura, sorprendentes. Pero es que de astronomía, claro. Pero es que dices, en el pasado miraban tal, ahora con la contaminación lumínica. Es que hoy en día, en estas selvas, Nosotros, yo recuerdo la primera experiencia que tuve en este sentido, ¿no? De quedarme a dormir en un poblado, pero un poblado además de selva, es decir, allí la gente se dedicaba a cultivar, no salían demasiado de los alrededores porque ya te metías en una selva tan profunda como era la del Madre de Dios. Y yo recuerdo que de golpe y porrazo a las 5:30 de la tarde la gente empieza a desaparecer en sus casas. Y dices, bueno, ¿esta gente dónde va? Es que cuando llega la noche, salvo la luz del fuego, no hay nada más que ilumine la madrugada. Con lo cual, hoy en día todavía te plantas en estos poblados en pleno siglo XXI, tan tecnológico como es, y resulta que hay lugares donde no llega ni la luz. Y en esos lugares donde te contemplas, te quedas mirando y dices, madre mía, qué cosa más pequeña soy, porque la bóveda celeste adquiere unas dimensiones extraordinarias. Y otra de las preguntas que sí me han hecho muchas veces es decir, hoy en día con Google Earth, con tanto satélite, hay tanta localización ya de esas ciudades que se sabe dónde están, ¿por qué no se buscan? Pues porque el concepto, el Amazonas, la selva, es el pulmón del planeta, no es por ninguna tontería. Es que lo que te sorprende, y de ahí el gasto que deriva ello, es que cuando tú estás en zona de selva y estás abriendo un sendero y llegas a un lugar, y en un momento determinado haces noche en este lugar, abres selva, colocas las tiendas de campaña, al día siguiente el sendero se ha cerrado ya, porque la selva ha crecido. Imaginemos en estas selvas primarias donde hace siglos, posiblemente milenios, que no pisa nadie salvo los propios no contactados. Con lo cual, es que es imposible, porque no hay presupuesto que aguante eso, no hay presupuesto que aguante la limpieza diaria de una zona como esta en la que la vegetación es tan exuberante, la humedad es tan brutal, que día tras día está creciendo de una forma, a Dios gracias, extraordinaria, porque eso es lo que nos permite, entre otras cosas, que sigamos vivos. Uno se plantea, después de estar ahí, de otra manera, las crónicas de los conquistadores españoles, ¿verdad? Lo que tuvo que ser aquello, moverse por allí con aquellas armaduras, con las enfermedades, la humedad terrible que te gala hasta los huesos, los puñeteros monos cleptómanos que se dedican a... Sí. Y los que no son monos también. Sí, te lo planteas de otra manera. Pero es que... Hombre, si hablamos de cleptómanos, los conquistadores que fueron también un poquito... Pero una cosa no quita la otra. Ya. O sea, es difícil imaginarse... cuando las crónicas hablan de que en una expedición partían 600 y sobrevivían 4, no era porque los matasen los indios, es que las condiciones eran durísimas, terribles. Tremendas. Y tú ahí te arriesgas a ir, te arriesgas a conocer el lugar, pero ya tienes una información previa, en parte gracias a que esa gente fue allí, porque esa es la información principal que nos ha llegado y que después se ha seguido por parte de diferentes historiadores, exploradores. Pero en definitiva, tú hoy, aunque no conozcas el entorno, sabes, puedes leer, te puedes informar de lo que hay. Esta gente... Y tienes pastillas para la diarrea, que es muy importante. Bueno, sí, ellos no las tenían. Que, por cierto, cuando antes mencionabas a Ecoba, yo creo que es uno de los pocos lugares del mundo en los que he estado antes que tú, Lorenzo. Sí, seguro. No, seguro en más sitios, pero vamos, en Ecoba sí. Recuerdo que por lo menos hace 10 años, ¿no? Que más, por allí. Más. Y el sitio increíble, ¿verdad? Sí, sigue siendo todavía hoy una de esas ciudades que dices, bueno, ¿cómo es posible en plena ruta turística en el que te vas a Tulum, te vas a todas estas... Cerca, por ejemplo, y te llegas a este sitio y yo me imagino que muy poquito ha variado, ¿no?, de cómo era cuando se descubrió, porque todavía la selva se sigue comiendo los edificios. Tú vas por mitad de esos pequeños senderos con un gran estanque lleno de simpáticos cocodrilos ahí retozando y de repente ves pues una forma que parece un zigurat, ¿no? Sí. Y la pirámide más alta de todo, sí, de todo México. Fíjate que lo conocidas que son otras, sí. La de Chichen Itza evidentemente es la más famosa, pero la más alta está ahí, en donde se sigue además derramando sangre, porque todavía es que hay que ser idiota para seguir subiendo y bajando hasta ahí arriba con los escalones que tiene eso. O sea, es que más de uno se ha dejado el cráneo. Sí, porque no está cuidada ni está acondicionada para las visitas como puede estar la de Chichen Itza, ¿no? Y es más del doble de altura de la Chichen Itza y una pendiente muchísimo mayor todavía. Pues fíjate si tiene enigmas Cova, que por ejemplo uno de los más grandes es que es una ciudad que en su tiempo de gloria pudo tener de 50 a 60 mil habitantes. Pues bien, no se ha encontrado ni un cadáver. Es decir, no hay ni un solo enterramiento. Bueno, miento. En una de las ocasiones que estuvimos allí, cuando por fin conseguimos, después de un viaje bastante largo, bastante complicado, cuando Juanjo y yo por fin conseguimos culminar el trabajo, ya por la tarde, anocheciendo en Cobá, dices, bueno, qué entorno más bonito para fumarse el humo de la victoria. Y es en ese instante cuando cogemos un puro y buscamos un lugar para fumarnos, enfrente justo de la pirámide. Y vamos con un señor, precisamente este heredero de la tradición maya, que nos decía que no había nadie enterrado. Y dice, bueno, ahí donde estáis sentados es donde se ha encontrado el único cadáver. Digo, vaya, es casualidad que en toda esta superficie nos hayamos venido aquí. Y la verdad es que he estado muy a gusto, ¿eh? Francisco Díez, con Almodía Rosa Vientos en Twitter, dice que los mayas y las demás culturas antiguas son los últimos en contacto real con el universo, que tenemos más datos, pero que cada vez sabemos menos. Y Félix Álvarez, el genial actor Félix Uco, dice que se queda con Rosa Vientos desde Las Palmas, en donde está ahora, que apaga la luz para escucharnos, y le mandamos un saludo, pero sabemos que es un fantástico seguidor de nuestro programa, como nosotros somos unos fantásticos seguidores de su trabajo. También ayer, tanto a Jesús como a Manuel les escuchaba, y lo he visto y lo he leído en Twitter, le escuchaba a otro grandísimo actor, humorista como ese Pedro Ruiz, ¿no? Uh-huh. Después de un pequeño incidente, contaba, se puso a escuchar vuestro debate, que ha interesado muchísimo a la gente, y pueden seguir votando en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, sobre el tema del que hablabais, que era la vida después de la muerte, si hay algo o no hay algo después de la muerte. Pueden seguir votando en la página web. Y a propósito de la vida después de la muerte, la siguiente de las informaciones, porque los rituales mortuorios que hacían en el Himalaya y en Nepal tiene mucho que ver con esa creencia, y se sabe más datos a propósito del tema. Sí, tiene mucho que ver, pues eso, con esa creencia ancestral en que hay algo más allá de la muerte, y por eso se conservaban los cuerpos, porque no tendría ningún sentido la momificación si no se creyera esas culturas, si no creyeran que había algo después, ¿no? El esfuerzo titánico de hacer una momificación, ni más ni menos. Pero lo que no se sabía, bueno, hay cantidad de cosas que se desconocen, ¿no? De lo que estábamos hablando de los mayas, si nos vamos al Himalaya, pues ocurre tres cuartos de lo mismo, con la diferencia de que ahí es más difícil todavía investigar, ¿no? Y explorar. Pero se han encontrado, ni más ni menos, que los restos de 27 hombres, mujeres y niños, en fin, de una considerable antigüedad, que se han descubierto en cuevas sobre acantilados en Nepal. Y los expertos están opinando que muchos de esos huesos están mostrando cortes que apuntan a un ritual mortuorio desconocido hasta el momento. Cuando hablamos de ese ritual mortuorio, os podéis imaginar que no estamos hablando de canibalismo, sino de otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, pues los cuerpos, a muchos de los cuales se les había quitado la carne, fueron colocados en altísimos depósitos de cadáveres hace alrededor de 1500 años, y estos investigadores encontraron los restos en el 2010, ahora es cuando se están empezando a dar a conocer públicamente sus resultados, indicaron que cerca del 67% de los cuerpos habían sido despellejados, probablemente con un cuchillo de metal. Después de ese proceso de desollamiento, los cuerpos se habían dejado cuidadosamente sobre ciertas plataformas anchas de madera, y que todo eso obedecía a un ritual muy concreto. Rápidamente descartaron la posibilidad del canibalismo, porque se sabe perfectamente los huesos que se desollan para comerlos, es decir, intentas apretar en ciertas zonas donde está el tuétenillo, y en este caso eso se había respetado. También, entre el montón de cosas que se encontraron, había restos de cabras, de vacas, de caballos, que posiblemente fueran sacrificados en ofrendas para los muertos, aunque la intención última sigue siendo un misterio. Todas estas cuevas están en los acantilados del distrito de Upper Mustang, tienen un característico color rojizo, son cuevas de manufactura humana que se encuentran a 4.200 metros de altitud, ni más ni menos, del nivel del mar, y que corresponden un poco, pues, a lo que es el distrito de Sandoz, en esta zona de Nepal, donde se han encontrado estos hallazgos. Parece que todo indica a tres grupos humanos del Himalaya, que eran los que despellejaban y enterraban a sus muertos en estas altas cuevas del Mustang. Ya digo, se ha descartado el canibalismo. En los casos de canibalismo, la base del cráneo suele estar aplastada para llegar al cerebro, y los huesos están rotos y retorcidos, normalmente para intentar alcanzar la médula, etcétera, etcétera. Esto no obedece a ninguna de esas características. Los análisis preliminares del ADN de algunos de los huesos sugieren que los sujetos despellejados estaban relacionados. Lo que comenta uno de los investigadores es que supone que muchas de estas cuevas mortuorias eran para familias, porque se ha encontrado, en fin, no un parentesco, porque los análisis no han llegado a tanto, pero sí por la disposición y por el tamaño de los cuerpos, daba la sensación de que correspondían a familias. ¿Qué tipo, o por ejemplo, qué es lo que más se parece como ritual mortuorio? Se parece muchísimo al funeral celeste tibetano. ¿En qué consiste? Muy parecido al de los zoroastristas. Era colocar los cuerpos en plataformas a una cierta altitud. ¿Para qué? Para que el cuerpo quedara puesto a disposición de los elementos. Y cuando hablo de los elementos ya no me refiero solo al sol, a la lluvia, sino a los animales. Es decir, que fuera desmembrado ritualmente, en definitiva, por estos animales celestes que se consideran sagrados y porque piensan que de esta forma su alma llega mucho más rápido al lugar donde tiene que llegar. Bueno, este sería el funeral celeste tibetano, que por cierto el Tíbet se encuentra a tan solo 16 kilómetros de estas tumbas en las cuevas, con lo cual puede haber una cierta relación de proximidad para que este ritual se haya mantenido, pero por pueblos que prácticamente se desconocen y que lo que ha hecho pensar a los investigadores efectivamente es que hay pueblos de los que no se tiene ningún tipo de conocimiento, por lo menos conocimiento histórico, sí, de leyendas, y que hacían unos rituales que se han perdido ya en la noche de los tiempos. Fíjate que estamos hablando de rituales de hace 1500 años y que tienen mucho que ver posiblemente o bien con estos rituales tibetanos, que no todos los tibetanos lo hacían, esta exposición celeste del cuerpo a las alimañas, o tiene que ver con cultos antiguos de los parsis, es decir, de los seguidores de Zoroastro, y que posiblemente quedaran refugiados en estas cuevas como una especie de grupo endogámico hasta que fueron desapareciendo y luego se perdió la memoria de que existían. Esa es una de las tesis que se barajan, ¿eh? Todavía no se sabe del todo, pero bueno, deja de ser singular que a día de hoy todavía sigan apareciendo grupos étnicos donde lo que queda es, en este caso, rituales mortuorios, porque pensaban que la forma de disponerlos y conservarlos era lo que les permitía entrar en ese más allá. La verdad es que hace muy poquito tiempo hubo un reportaje bastante interesante que se emitió en la 2 de Televisión Española, donde se emiten los grandes documentales, y la verdad es que iba en esa línea, ¿no? Era sorprendente porque la verdad es que el reportaje era francamente duro, mostraba a las claras cómo era un ritual de estas características, pues con un cuerpo expuesto, generalmente en altura, y como los pájaros principalmente bajaban y directamente lo desmembraban, ¿no? Era la idea de que subiera antes a los cielos ese alma, ¿no? Como decías. Pero es curioso cómo se establece un paralelismo con otras culturas que en principio no tienen ninguna relación. Por supuesto, no geográfica, porque es imposible, y cronológica tampoco. Y es que, por ejemplo, hay muchas zonas determinadas de los Andes sudamericanos donde este tipo de ritos se siguen celebrando a día de hoy. Es decir, tienes una zona muy determinada donde muy poquita gente entra, porque por desgracia hoy en día está tomada por los sicarios del narcotráfico, como es el Titicaca, allá en la zona boliviana, lo que se conoce como la región del Capía. Allí todavía hoy se realizan ese tipo de ritos. En ocasiones se piensa que son pues eso, ajustes de cuentas, ¿no? En definitiva. Pero detrás de todo esto hay un corpus de tradición, de creencia, muy similar a la que acabas de exponer. Y es curioso no ver cómo desde hace cientos de años esto se celebra en una zona tan sumamente alejada del Tíbet como es, por ejemplo, los Andes, y casi siempre en altura. Estamos hablando siempre de regiones muy, muy remotas. En la India también existen las Torres del Silencio, donde se... Claro, de los parsis, efectivamente, del zoroastrismo, de los que quedan. Sabes que quedan unas pocas comunidades en lo que es Irán. La primera gran religión monoteísta. De la historia. De donde salió todo lo demás, el Bundajish, la Biblia de los zoroastrianos fue el punto de partida, ¿no? Con un cierto dualismo de las fuerzas del bien y del mal. Exactamente, de ahí vino todo lo demás. Y ahora Magna, ¿no? Que eran los dos seres que peleaban entre ellos, pero siempre uno quedaba en prevalencia, que era Aura Magna, ¿no? Que era el dios de la luz. Hay otra forma curiosa de no es un enterramiento en realidad, sino de liberar el alma del difunto en Tíbet, también como en la India. En muchos afluentes del Ganges que recorren tanto la India como Nepal, que son las cremaciones, y que también resulta espectacular ver los crematorios, las plataformas, tanto en Benares, por ejemplo. En Benares es un poco más complicado de fotografiar o de filmar, ahí es más complicado, pero en Nepal es muy accesible ver los lugares donde se hacen las cremaciones de los cuerpos, y para un occidental resulta chocante, ¿no? Que es una tradición, una costumbre que se ha practicado durante siglos allí, pero ver el cuerpo humano, ver un cuerpo humano, un cadáver, en esa pira, y cómo se va consumiendo el olor, claro, a cadáver quemado, los rituales alrededor con los familiares que acuden a la cremación, a nosotros nos choca, y casi podríamos enlazar con el partido de ayer, qué formas más distintas de ver la muerte y de ver el más allá, dependiendo de las culturas, ¿no? Pero porque siempre, todos somos producto de nuestra cultura. Pero siempre pensando que ese más allá existe, si te das cuenta. Pero, sí, pero no. No empecemos como ayer. En África, en África, si hubiéramos tenido próloga, a mí una tierra, de las cosas, tierra batida, venga, empecemos. A mí una de las cosas más fascinantes que me he encontrado de entender el más allá es en el animismo africano, muchas regiones de África donde dicen que el más allá no es un lugar, sino un periodo de tiempo. Y que el espíritu permanece en el más allá mientras existen personas, familiares, amigos, vecinos, que recuerdan su nombre y que pronuncian su nombre. Entonces tu espíritu continúa existiendo, pero a medida que van muriendo tus hermanos, tus padres, tus familiares, tus vecinos, y va desapareciendo tu memoria, tu espíritu deja de existir. A menos, eso es el Shasha, el pasado reciente, a menos que hayas hecho algo grande, que hayas sido un héroe en tu pueblo, un gran rey, que hayas hecho algo importante, y tu nombre se ha pronunciado de generación en generación. Entonces pasarías al Zamadi, al pasado remoto, y te convertirías en un personaje mítico, en un dios. Es una forma muy poética de hablar de algo que tiene una lectura mucho más psicológica y mucho más cercana, ¿eh? Claro, pero es que tú estás hablando de que no es un lugar. Si es que eso hasta te lo confirma el propio Papa. Ya te está hablando de que el cielo y el purgatorio no son lugares, son estados de conciencia, con lo cual también corresponde con eso, y no creo que el Papa dude de que hay un más allá. O sea, que volvemos otra vez a entrar en las utilidades semánticas, pero en el fondo todos estos rituales que acabamos de comentar, todos, absolutamente todos, creen en la existencia en el más allá, y luego lo manifiestan y lo exteriorizan de la forma que ellos creen, momificando, quemando, dejándolo a las aves que se lo coman, o sencillamente enterrándolo como hace el cristianismo. Da igual, en el fondo es preservar el cadáver de alguna manera para que ese alma se libere cuanto antes, y luego en el momento que haya que retornar, pues retorne con las mejores ganas. Yo creo que nadie va a discutir que la inmensa mayoría de los seres humanos quieren creer, creo que esa sería la matización importante, quieren creer que existe algo después. Y tú lo crees también, Manuel, tú lo crees. Además, tú como buen gallego, yo no lo sé. Estoy convencido, Manuel, de que tú como buen gallego crees en la transmigración de las almas, y por eso quieres que te lleven, una vez muerto, que sea dentro de muchos años, a San Andrés de Teixido. No, ya está, seguramente ahí afortunadamente, como ya he estado, ya no tengo que ir como animal. Te reencarnarás en mosca cojonera, seguro. Te voy a reencarnar en cualquier animal, pues seguro que te... Estaría bien saber preguntar a los oyentes, ¿no? Lo pueden hacer. ¿En qué se reencarnaría Manuel Carballal? ¿En qué se reencarnaría Jesús Callejo? ¿En qué se reencarnaría Lorenzo Fernández? ¿Qué animal les tocaría? Y lo pueden poner con el hashtag Almadía Rosavientos. A ver, ya si verás, a ver, que ya verás la que nos, la verdad. Que nos cuentan. No, sin que se participamos, es para vosotros. ¿En qué se reencarnaría Bruno Cardeñosa, por favor? A mí se me ocurren múltiples animalejos. Sí. Muy, muy, muy, muy, muy cariñosos todos. Sí. Una cucaracha, ¿no? O algo así. Yo os doy las gracias porque no me mencionéis. Manuel, 1966, un caso OVNI. Siempre se ha comentado si en España existía algún Roswell. Bueno, pues han existido varios Roswell, varias recuperaciones de objetos volantes no identificados. Otra cosa es lo que fueran. En 1966 se produjo uno de esos casos, y ahora, pasado tanto tiempo, medio siglo, podemos empezar a... o podemos decir de forma fehaciente que es lo que era aquel OVNI. Esta es una noticia para reflexionar, ¿eh? De verdad, es una noticia. A mí me produce una sensación contradictoria. Por un lado de cierto regocijo, porque de alguna forma se reivindica a través de un medio no especializado algo que venimos defendiendo algunas personas un poco marginales en el mundo del misterio desde hace mucho tiempo, que es el interés de este tipo de casos. Pero por otro lado me da un poco de rabia que todos los grandes medios, esta noticia se ha publicado esta semana en el Confidencial Digital, que es una de las fuentes de las que beben muchos medios generalistas, y a partir de entonces montones de periódicos, de medios digitales, de revistas, se han hecho eco de esta información que conocíamos hace mucho. De hecho, la noticia dice así: el OVNI recuperado por la Armada en Ferrol en 1966 era en realidad un prototipo espía de la NASA. Toma, es un titular sorprendente, que repito, se publicaba esta semana en el Confidencial Digital. Resulta que los compañeros de ECD, del Confidencial Digital, han localizado a un testigo, uno de los escasísimos testigos, que en el año 66 tuvieron la oportunidad de presenciar cómo se recogía un objeto extraño después de que se produjese lo que técnicamente se llama un avistamiento OVNI, además con muchos testigos. Lo que no menciona el Confidencial Digital, y es una pena, porque lógicamente tampoco tienen por qué saberlo, es que este caso es uno de los primeros expedientes que el Ejército del Aire desclasificó en el proceso de desclasificación del año 92. Hay un informe con fecha del 2 de abril de 1966 en el que se recogen, por un lado, a las 23:00 el avistamiento de un fenómeno extraño, muy extraño, en el cielo, desde la estación de radio de Júbia, en Ferrol, y a las 23:30, desde la estación receptora de La Carreira, un cabo primero, un celador y dos marineros observan también un fenómeno extraño. Hay incluso en este expediente desclasificado, que es un poco pobre, son 5 páginas el expediente, una fotografía del fenómeno y un croquis, un dibujo realizado por los testigos militares. Nosotros sabemos que también hubo varios testigos civiles desde varios pesqueros que vieron a este objeto caer y los militares que lo recogen y lo llevan al acuartelamiento, a la base de submarinos de La Graña en Ferrol, en total clandestinidad y secretismo, porque nunca se habían encontrado con una cosa parecida. El Confidencial Digital localizó a uno de los militares que fue testigo de ese objeto recogido, del tamaño aproximado de un caza F-86 Sabre de la época, pero sin alas y con una gran tobera en su parte posterior, que estaba fabricado en un material amarillo similar al que puede verse en algunos satélites y en el módulo lunar Apolo 11, Apolo de la época, y que es conducido a través de un sistema de cráteres y de grutas, una historia que parece sacada de un capítulo de una serie americana de espías, con total clandestinidad, hasta unas cuevas subterráneas que existían en esa base de submarinos, porque ese objeto presentaba un logotipo, el logotipo de la Agencia Aeroespacial Estadounidense y las siglas de la NASA. Es extraño, desde luego, que en el informe desclasificado por el Ejército del Aire no se mencione nada de todo esto. Simplemente se recoge el avistamiento y punto. Y es extraño que en el Confidencial Digital no se mencione que este caso es conocido por los investigadores del fenómeno desde hace mucho tiempo y que ya habían sido entrevistados, tenemos un ejemplo, ya habían sido entrevistados varios testigos que presenciaron la recogida de ese fenómeno y las características de ese objeto. Uno de ellos es Juan Daniel Araoz, que así lo contaba hace un tiempo para unos compañeros de la Televisión de Galicia. Vamos a escuchar esos cortes relativos a ese caso de 1966. Escuchamos este primer testimonio al que nos hacía referencia. Tenía un aspecto de platillo volante, tal como se dice. Debía medir unos 12 metros de diámetro, más o menos. Y tenía unas luces que se encendían, rojas, verdes y amarillas, intermitentemente. Muy lentamente iba recorriendo Astano. Después duraría la visión unos 20-25 minutos y después lentamente se fue yendo hacia Bazán y hacia la boca de la ría. Eso vi. Ese es el primero de los testimonios, Manuel. Sí, el siguiente es del mismo Juan Daniel Araoz, que tuvo la oportunidad de examinar, digamos, el objeto dentro ya de las instalaciones militares. Y así lo describía. Me llevó un marinero, que llamó el comandante, me llevó por unos túneles impresionantes, porque aquello es una base naval, está llena de munición. Y entonces de pronto en un cuarto me dijo, es esto. Y entonces vi efectivamente el color del objeto que yo había visto en color amarillento y ante mi asombro que ponía NASA y unos números debajo. Claro, me quedé estupefacto porque yo creía en la presencia de los volantes no identificados extraterrestres. Y se encontró uno de esos platillos volantes aparentemente no identificados dentro de un hangar. Absolutamente de película esta historia. Pero de película. No fue la primera ni la última vez que ocurría. La zona militar del Ferrol, por ser ese vértice de la península ibérica, ya la salida del Atlántico, ahí han ocurrido muchas cosas. Cuando, ¿os acordáis? Hace un par de años, una compañía publicitaria montó todo aquel fraude del ovni gallego, de un grupo, unos pescadores que veían exactamente eso, un objeto que se caía al mar y los militares que lo recogían y demás, es exactamente eso. Y lo ubicaban inicialmente en la zona de Ferrol precisamente por esto, porque en varias ocasiones han ocurrido cosas muy extrañas allí. Y en otras partes de España también. Cuando hablamos de los Roswell españoles, que parece una historia chocante, sabemos que en España se han producido varios estrellamientos, digamos, de objetos que volaban y que los testigos no sabían lo que eran. En algunos casos sí sabemos lo que eran a posteriori y en algunos casos excepcionales es tan grave la situación que desataron esos incidentes que podían llegar a acarrear un conflicto diplomático, como ocurrió en este caso. Esa es una de las razones por las que se oculta, se silencia y se mienta en tantas ocasiones. Que un avión espía o quizá un blanco de pruebas de la Armada, un blanco de tiro de la Armada, o quizá una aeronave del tipo que sea militar, se estrelle en espacio aéreo o en suelo español, pudiendo haber provocado un desastre, eso implicaría unas acciones diplomáticas complicadas. En el caso de Barbate, al final sí se supo lo que era, un avión espía militar de la base norteamericana, de la base aérea de Rota, que fue recogido, como ocurre en las películas americanas, por unos helicópteros de militares americanos que, sin pedirle permiso a nadie, entraron en territorio español, aterrizaron en suelo español y recogieron los incómodos restos de ese avión espía que se estrelló a pocos metros de los testigos, para los cuales aquello era una aeronave extraña que no sabía identificar técnicamente un hombre, solo que en este caso, por primera vez y última que yo sepa hasta ahora, un testigo pudo tomar varias fotografías que fueron entregadas a Izquierda Unida, a la delegación de Izquierda Unida de la zona. Se hizo una interpelación parlamentaria. Willy Meyer, que llevaba la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados en su día, me decía que era incomprensible que esto pudiese ocurrir en un país europeo, que los americanos llegasen aquí a recoger los restos de un avión espía sin que el gobierno hiciese nada. No solo no hiciese nada, sino que se hizo una primera interpelación y Defensa mintió, diciendo que no había ocurrido nada. Tuvieron que mostrar las fotografías en las que se veían los restos para que reconociesen el incidente. Esta es una de las razones por las que muchas ocasiones, a pesar de que a la prensa no especializada le parezcan tonterías, intrascendentes, esta es una de las razones por las que, en torno al tema OVNI, se miente mucho, se ocultan muchas cosas, sin necesidad de que haya nada extraterrestre detrás de ello. Si pues llega a haber algo extraterrestre, una de las razones, y otra de las razones también puede ser esa. Es lo que te estoy diciendo, o sea, sin necesidad de que haya nada extraterrestre, que ocurran estas cosas. Hubo otro caso interesantísimo de pruebas balísticas portuguesas que a veces, bueno, pues se equivoca el sistema de navegación y entra en espacio aéreo español un misil portugués que estuvo a punto de cargarse varios pesqueros también en Galicia. Y los testigos nos describían lo que veían, un objeto fusiforme, como aquellas naves nodriza de los años 60 y 50, un objeto alargado que echaba fuego por detrás, como un supositorio gigante, nos decía uno de ellos, como un autobús de grande, y que finalmente descubrimos que eran unas pruebas balísticas portuguesas que se les habían salido de campo y habían podido provocar. En esos casos es mucho más cómodo que los testigos hablen de marcianos, no, bueno, ya están los de siempre diciendo que ven platillos volantes y tonterías, que decir que unas pruebas militares portuguesas entraron en espacio aéreo español pudiendo crear una situación complicada. El experimento de Narja en Francia, también unas pruebas balísticas francesas. O sea, hay muchísimas cosas detrás de algunos casos OVNI que nos hacen entender, es una ilustración muy buena de por qué se miente tanto y se ocultan tantas cosas. Repito, sin necesidad de que haya algo extraterrestre. Si llega a haber algo extraterrestre, pues con mucha más razón. Claro. Y sin necesidad de que todos los OVNIs fusiformes que algunos hayan dicho que son misiles sean misiles realmente. Hombre, hay otras muchas cosas que vuelan, que no son misiles. Y que no son conocidas. Y que no son extraterrestres. Bueno, si, es que Bruno, si no son conocidas no lo sabemos. ¿Cómo vamos a saber que hay otras muchas cosas que vuelan que no son conocidas? Sí, hombre, claro, ¿cómo no lo vamos a saber? No lo sabemos. ¿Eh? A ver, es que eso es una paradoja, o sea, eso no tiene sentido. No. Lo no, que no si quieres decirme que hay casos OVNI. Al conocimiento de la identidad, no al hecho en sí. Claro. Quiero decirte que hay casos ovnis que se han hecho pasar por misiles, como el famoso ovni-misil de Canarias, que no era un misil. Ahí tendríamos otro debate. No. Tenemos que preparar la cancha, ahí no entonces. No hay ni debate. Tenemos que preparar en ese la caso, cancha. No hay ni debate. Como yo no lo sé. En ese en concreto. Pero ¿no? Yo creo que nadie con dos dedos de frente te negará que en el universo de casos ovni hay muchos casos que no tienen explicación. No tienen explicación porque no tienen explicación o porque no tenemos suficientes datos o suficientes elementos de juicio como para encontrarla. Hombre, siempre suele ser eso, Manuel. Claro. Yo entiendo que aquí nadie parte de la idea de no somos ninguno de los que estamos aquí contactados. Es decir, partes de la información. Ante la falta de información, pues las hipótesis son variadas, pero evidentemente siempre, y qué redundante estoy resultando, pero siempre es una falta de información. Fijaos a la pregunta que lanzábamos, y hay mucha gente que ha puesto cuál sería la identidad en forma de animal o de insecto. Funciona mucho esto de los insectos de cualquiera de los contertulios en caso de reencarnarse. Dice que Manuel sería un diablo de Tasmania, lo dice Guillermo Díaz, Callejo una luciérnaga, Loren el chupacabras y Bruno el pepe rojo. Sí, Vicente Ortiz dice que Lorenzo un zorro, Jesús un lince, Carvallal un búho y Cardeñosa un pájaro. Solo falta decir mosca cojonera, pero bueno. No, pero a mí el que más me gusta es el de Alfonso Valle, Bruno. El Alfonso Valle, el mosquito que se pasea por oreja mientras intentas dormir, molesto a veces, pero consigue su objetivo, es decir, fastidiar profundamente. No sé de qué estaba hablando. Bueno, Otra noticia y otra información nos la cuenta Lorenzo. En este caso tiene que ver con, hoy decíamos, el día que ha acabado. Ha sido 13 de mayo, aniversario de las apariciones de Fátima, sí, señor. El famoso tercer secreto, todo lo sucedido en Fátima. Y bueno, siempre podemos pensar en otras apariciones mucho más modernas, pero que con el paso del tiempo se van asentando, y eso que han sido muy polémicas, como las del Escorial, que cada vez tienen más apoyo por parte del Arzobispado de Madrid, y de hecho ese apoyo se ha significado en facilitar y, no sé si hasta qué punto, autentificar o no la capilla, ¿no?, del Escorial. Sí, la verdad es que yo creo que muy poquita gente sabe que, independientemente de que existe un Escorial, cuando hablamos de apariciones marianas en todo el mundo, pues una de ellas es española y no es precisamente el Escorial. Tendríamos que hablar de Fátima, de Lourdes y, por supuesto, de San Sebastián de Garabandal en Cantabria, por ser una de las que tiene mayor dimensión internacional. Es muy poquito conocida aquí en España, pero fuera pues tiene más de 300 sedes en todos los países. Todo se distribuye desde el Garabandal Center, que se encuentra en Nueva York, por parte de una de las cuatro videntes que en la década de los 60 pues asegura haber visto a la Virgen en este lugar. Y sin embargo, cuando hablamos de apariciones un poquitín, vamos a utilizar el término, aunque no sea quizás el correcto, más frikis, siempre nos viene a la cabeza pues lo que ocurrió en el Escorial desde comienzos de la década de los 80, donde muchos expertos veían poco menos que el nacimiento de un nuevo movimiento muy similar al que en la década de los 60 aconteció en el Palmar de Troya, ¿no?, en Sevilla, con lo cual... Que también esto tuvo mucha repercusión internacional, muchos seguidores. Efectivamente, ¿no? Y además gente muy importante. La cuestión es que se esperaba que el movimiento del Escorial se fuera diluyendo como se ha ido diluyendo el del Palmar de Troya, es decir, quedándose en algo puramente marginal, y sin embargo, pues las noticias que nos vienen de hace muy poquitos días nos demuestran todo lo contrario. Por hacer un poquito de historia, hay que decir que la polémica pues siempre ha estado rodeando a estas supuestas apariciones desde que el 14 de junio del año 1981 la Virgen supuestamente se apareciera, eso es lo que al menos aseguró, a la vidente Luz Amparo Cuevas. Ese día, la entidad que supuestamente se manifiesta a través de Amparo Cuevas asegura ser textualmente la Virgen Dolorosa, y además le dice, como siempre dicen en este tipo de apariciones cuando la Virgen se manifiesta, que lo primero que quiere es que se construya en ese lugar una capilla, que además se venga a meditar la pasión de su hijo, que además el agua, porque siempre hay una fuente cercana, el agua de esa fuente curará a quien se acerque a este lugar, y que además muchos serán marcados con una cruz en la frente, y que hay que hacer penitencia, sobre todo hay que hacer mucha penitencia y mucha oración. Esto es lo que nos vienen a decir más o menos las manifestaciones, supuestas manifestaciones de la Virgen, especialmente en los primeros momentos. Hay que decir que quizás el fenómeno Escorial empieza a considerarse un poquitín más importante a partir del 7 de noviembre del año 1981, cuando la cosa va un poquitín más lejos. ¿Por qué? Porque el médico de San Lorenzo del Escorial, Ricardo Ruiz Capillas, certifica que en la vidente se están manifestando una suerte de estigmas, es decir, hablamos de apertura y cierre de unas llagas sangrantes, cuya sangre a su vez se manda a analizar confirmando su naturaleza humana. Esto no quiere decir que no sea un fraude, pero para los seguidores de ese movimiento incipiente es una prueba más de que lo que está ocurriendo allí es algo pues verdaderamente luminoso. Quizás uno de los espaldarazos mayores al movimiento lo da el cardenal de Madrid Alcalá, por aquel entonces Ángel Suquía, que el 12 de abril del año 1985 publicó una nota oficial en el boletín de la archidiócesis, donde se pronunciaba sobre el supuesto carácter sobrenatural de las apariciones y revelaciones, y además aseguraba que la aparición quedaba sometida a seguimiento y observación por parte de la jerarquía eclesiástica. Es decir, ya desde ese instante, estamos hablando del año 1985, cuatro años después de que Luz Amparo Cuevas diga que ha visto a la Virgen, la Iglesia ya se empieza a interesar porque ve que hay un movimiento lo suficientemente importante como por lo menos para hacer un seguimiento. Y mientras Luz Amparo Cuevas seguía yendo a este lugar, parece ser que la Virgen se seguía manifestando, y si os parece, vamos a oír cómo se expresaba Luz Amparo Cuevas en lo que sería la prehistoria del fenómeno en este lugar, en Prado Nuevo, en el Escorial. Yo soy un ser humano, igual que ustedes, se lo he repetido muchas veces, y por favor, la Santísima Virgen está muy triste. Yo lo agradezco todo lo que hacen, no crean que es que lo digo por desagradecida ni mucho menos, pero es que veo que la Santísima Virgen está tan necesitada, y luego aparezco yo, y parece que soy un artista. Yo no soy ningún artista, si soy un instrumento solo de Dios, y nada más, para comunicarles a ustedes los mensajes y todo lo que dice la Santísima Virgen. Esa era la humildad que manifestaba Amparo Cuevas al principio, viendo que es que la situación se desbordaba. De hecho, en una de las ocasiones en las que la pobre mujer estaba rezando en Prado Nuevo, pues tres personas fueron y le propinaron una brutal paliza que la enviaron al hospital. Con lo cual, pues bueno, pues también se consideró como una especie de martirio al que esta persona había sido sometida. Intentaron quemar el árbol de las apariciones también. De hecho, con los años, el número de detractores casi ha crecido exponencialmente al de seguidores de este movimiento. Y ahora, resulta que el Arzobispado de Madrid ha autorizado la construcción de una capilla en la zona de Prado Nuevo, el lugar donde supuestamente pues se apareció la Virgen Amparo Cuevas. De hecho, la noticia ha sido difundida por el portavoz de la Asociación de Reparadores de la Virgen de los Dolores, que es la asociación directamente vinculada a las apariciones del Escorial, y la ha difundido pues su portavoz, Pedro Besari. Este, además, ha asegurado que dicha confirmación la dio días atrás el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y que se trata, y cito textualmente, de una gran noticia pastoral, porque el lugar reúne a miles de peregrinos. De hecho, para celebrar la noticia, la semana pasada, el sábado de la semana pasada, se estaba prevista una congregación en el Escorial donde se esperaban, y de hecho allí se dieron cita, más de 10.000 personas venidas desde diferentes países para participar de lo que sería la primera Eucaristía al aire libre en este sitio. El propio Besari, de hecho, ha indicado a varias agencias que la Virgen dijo que cuando estuviera construida la capilla, el agua de la fuente curaría. Atentos a lo que estoy diciendo, vuelvo a repetir. Besari ha dicho que la Virgen dijo que cuando estuviera construida la capilla, el agua de la fuente curaría. Empezamos mal. Por eso, continúa diciendo, esperamos que cuando esté finalizada la construcción, que será rápida, venga muchísima más gente. Esta decisión ha sido muy importante y una alegría para España y para muchos países. Y mientras esto ocurre, desde hace 3 años a esta parte, se siguen recibiendo mensajes que sigue transmitiendo Amparo Cuevas. Ya no se la puede ver, es una mujer muy mayor, pero sí, sus seguidores cogen sus soportes, antes grabadoras, ahora soportes digitales, y muestran sus mensajes. Y donde se va a construir una capilla con el consentimiento del Arzobispado de Madrid, se siguen escuchando cosas como esta. La bendición hoy es para proteger a la juventud de la marca de Satán. Satán está marcando con 666 en la frente y en las manos. Hay que tener cuidado. Pues eso, que Satán está gente, está afectando principalmente a los jóvenes. Hay que tener cuidado porque hay muchos jóvenes marcados con la marca de Satanás 666. Esta es una grabación de hace 2 años, transmitida por la vidente, donde se va a construir esta capilla. Bueno, se percibe en todas partes, sí. Los jóvenes, allá donde vayas, están con la marca 666 por todos los lados. Pues te diría que también te la veo a ti, pero como tú ya no eres joven... Eso es un golpe bajo. Nunca va a ser un golpe bajo. Yo, claro que no soy joven, tampoco Lorenzo. Y ya, bueno. Manuel, no te quiero contar. Aquí el único joven es Jesús. Sí. Yo no tengo edad. Pero, pues sí, es una noticia. Pero vamos, poco... son mensajes integristas, estos que no dejan de serlos, ¿no? Los de Pedro Besari, ¿no? Pedro Besari, yo recuerdo que lo entrevisté, me pareció un personaje extraordinariamente inteligente. Sí, sí, lo es, claro. Extraordinariamente inteligente, rapidísimo. Yo recuerdo cuando lo entrevisté, y entrevisté en esa época muchos personajes de una forma muy dura, y él. Y fíjate lo que tenía fácil, porque es muy fácil atacar las apariciones del Escorial. Es fácil porque son insostenibles en muchas cosas, ¿no? No las apariciones, sino todo lo que hay alrededor. Y él se defiende de forma extraordinaria. Lo que me sorprende es que defiende las apariciones del Escorial, y la gente que defiende las apariciones del Escorial como parte de su vida y que están metidos dentro del fenómeno, a él no lo defenderían nunca por su condición. Seguramente. Pero bueno, él es de color. Pero vamos, estoy absolutamente convencido de ello. Una última noticia antes de pasar con los comentarios tanto en Twitter como en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Jesús Callejo, hace 2.800 años, es la fecha que se da de antigüedad para un nuevo lenguaje que se ha descubierto. Sí, un nuevo lenguaje y una nueva cultura, como siempre estamos un poco en ese descubrimiento paulatino de los, iba a decir de los orígenes de la humanidad, en este caso no tiene nada que ver con los orígenes, pero sí con esas lagunas que desconocemos de la gente que que hemos tenido como antepasados, ¿no? Cuando digo hemos tenido, estoy hablando en ese no majestáticos de Homo sapiens, porque en este caso estamos hablando de arqueólogos que han descubierto evidencias de una antigua lengua desconocida enterrada en unas ruinas de un palacio de 2.800 años de antigüedad en Oriente Medio, en concreto en el sureste de Turquía. La evidencia de esta lengua nos trae, un poco siguiendo el hilo, a una cultura de la que no tenemos prácticamente ni idea, porque alguien tenía que hablar esa lengua, evidentemente, ¿no? No se sabe quién podía hablar esa lengua, que tampoco tiene nombre específico. Se perdió hace mucho tiempo, probablemente era hablada por un pueblo hoy desconocido de los Montes Zagros, al oeste de Irán. Fue hallada por un arqueólogo de la Universidad de Cambridge, que descifró una tableta de arcilla de una escritura antigua. ¿Qué es lo que decía esta tableta? Revela el nombre de 60 mujeres, probablemente prisioneras de guerra o víctimas de un programa asirio de deportación, porque estamos hablando de la época asiria, y se dieron cuenta que de esos 60 nombres de mujeres, 45 no se parecían a ninguno de los miles de nombres antiguos del Medio Oriente. Quiere decir que esos 45 eran nombres desconocidos que procedían de una etnia también desconocida y de un lenguaje del que no quedan más vestigios que los nombres de pila de estas mujeres, que al parecer pues fueron casi con toda seguridad movilizadas por las autoridades del palacio para algún propósito económico, potencialmente una actividad artesanal femenina como era el tejer y que era muy utilizado en aquel momento. De hecho, el texto menciona que algunas de ellas estaban siendo asignadas a determinados pueblos de la zona. Las 45 mujeres se cree que provienen de algún lugar del centro o norte de los Montes Zagros, porque esa es la única área en la que los asirios estaban militarmente activos en ese momento. Por supuesto, se desconoce el tronco lingüístico al que podrían pertenecer, y en Asiria, como bien sabéis, se hablaba el acadio con sus dos variantes o dialectos, que era el asirio y el babilonio. Bueno, pues esos 45 nombres de la tableta se ha considerado por los estudiosos como la evidencia de una lengua desconocida hasta el momento, y lo que hay detrás de esa lengua es un pueblo de sus Montes Zagros que posiblemente fuera tributario de los asirios, si no esclavos, pero de los que se ha perdido totalmente el rastro, porque a saber lo que harían con ellos. Sí, porque, sí, trataban así a las mujeres, imagínate a los hombres. Pues sí. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes, de comentarios y de preguntas, tanto en el correo electrónico como en Twitter. Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, en Twitter, con Almohadilla Rosavientos, desde México, nos preguntan que qué opinión tenéis del Proyecto Venus. Proyecto Venus, si no recuerdo mal, está en Florida y tiene que ver precisamente con una reestructuración del hábitat, del medio ambiente, de las viviendas, que se hagan un poco más ecológicas. De hecho, Venus es porque es una localidad de la zona de Florida, o sea, que no es porque tenga nada que ver con el planeta 3, ¿no? Por eso digo, no tiene nada que ver con eso. O sea, si no recordar, tiene que ver con eso, con ese proyecto de viviendas. Así de primeras engaña, ¿eh? Sí, engaña, pero vamos, estoy hablando de memoria, pero creo que el oyente va por ahí. Por ese lado. Yo por el nombre pensé que era algo más amoroso. Sí, hombre, si hubiera sido Proyecto Monte Venus, sí. ¿Qué estarías pensando? Y Diony, pues bueno, tiene aquí una cuestión, a ver qué os parece el asunto. He leído la noticia de que los dinosaurios producían flatulencias que dieron lugar a un cambio climático. Sí, entonces sí. Él especula. ¿Podría ser que cuando entró en la atmósfera el meteorito que cayó en el Golfo de México, la llama se produjo al contactar con la atmósfera, prendiera el metano acumulado y produjera una gran explosión que quemara la superficie y provocara su extinción? Bueno, eso ya es pasarse, ¿no? Esto es como la coña eso de poner el mechero solamente soltando el gas cuando se echa pedo uno, ¿no? ¿Tú lo has hecho? Básicamente, es que es eso, yo no, pero quién no lo ha visto, ¿no? A mí hay algo que me huele mal en esa teoría. Sí, sí, sí. Tiene lagunas. Sí, el caso es que la estábamos comentando hace un ratito, ¿verdad? Durante el informativo, porque es que es sorprendente, ¿no? Es decir, bueno, el cambio climático se provoca a base de pedos de dinosaurios. Pues la verdad es que es curioso, porque habría determinadas partes del planeta donde hoy en día seguramente estarían abocadas a la desaparición, vamos. En esta última semana han salido dos teorías estúpidas. Bueno, habrán salido muchas. Yo conozco dos en esta última semana. Una es esta, ¿no? Lo del cambio climático con lo En fin, las flatulencias de los dinosaurios, y la otra es que los neandertales desaparecieron porque los cromañones se los comieron. Fíjate. Digo, bueno, qué forma también de explicar algo cuando no tienes ningún tipo de argumento, te lo sacas de la manca y dices, lo malo es que siempre hay una universidad detrás que avala todo este tipo de investigaciones. Pero bueno, deben tener mucho tiempo para... Yo pensaba que los neandertales habían desaparecido por las flatulencias de los dinosaurios. Si hubieran vivido, pero como se descubra eso, vamos, apaga y vámonos, hemos cambiado todo. Lo que pasa es que no decían los investigadores que ha sido la única teoría que se ha publicado y se ha aceptado como tal, en una revista científica. Pero ellos no dicen que no haya que haya evidencia, sino que los que fue una destrucción violenta, y que fue un combate violento en el sentido evolutivo de la palabra, y que ocupar esos terrenos lo hizo el Instituto Catalán de Paleontología Humana, y que la desaparición de los dinosaurios fue por la caza de los dinosaurios, perdón, de los neandertales, fue por la caza a la que sometieron a los neandertales los propios sapiens, es decir, nosotros, pero dicen independientemente de si hubo intención alimenticia o no. La semana pasada yo vi también otra noticia referente a dinosaurios, pero en este caso era que convivían con extraterrestres en otros planetas. Joder, o sea que ya los dinosaurios dan un esa juego tremendo. Bueno, Pedro Fernández dice que hace mucho tiempo que no escucha nada sobre las supuestas máquinas de movimiento perpetuo. Dice, me gustaría escuchar la tertulia, el estado actual de estas máquinas, que se imagina que seguirán moviéndose. Creo que va contra las leyes de la termodinámica. Que yo sepa, no existe todavía ninguna máquina de movimiento perpetuo. Es uno de esos imposibles físicos para hacer. Otra cosa es que haya prototipos de máquinas de movimiento perpetuo que se basan en otro tipo de cosas, pero no tal como... Pero cuánta gente lo ha intentado, claro, bueno, cuánta gente majísima y extraordinaria, ¿no? Sí, claro. Y es un objetivo que sé que todos los años hay alguien que intenta demostrarlo. Lo que yo sepa, ya te digo, va en contra de... No sé si es con la segunda o la tercera ley de la termodinámica, con lo cual sería un imposible físico. ¿No? Obviamente es algo que el inventor nunca podrá demostrar experiencialmente. Y está muy rápida, dice Rocío. Mi tío estuvo en Nueva Delhi en 1956 y presenció y fotografió la incineración del muerto y de la viuda. Las últimas fotos recuerdo que estaban movidas porque salieron corriendo los familiares y le corrieron de palos al tío. Yo para hacer unas fotos de una de esas terrazas de cremaciones en Benares... Me río yo de los paparachis estos de la prensa rosa. Tuvimos que ir antes de que amaneciese a un gag, a una casa que nos permitiesen subir a la azotea para con unos teleobjetivos hacer las fotografías en la India. En Nepal es mucho más sencillo. Es otro de los países, con perdón, también con un serio problema, ¿verdad? Lo comentábamos antes también del tema de las flatulencias, porque allí las vacas se conoce que están todo el día soltando, expulsando, y también hay un serio problema de este tipo. No son dinosaurios, son más pequeñitas, pero bueno, ahí está. Pero la solución, ya lo dijimos anoche, que la tiene el profesor Pumpernickel, que coge los gases de las vacas divinamente. Su globo. Serios problemas son los que hay en el mundo, porque no todas las noticias, por desgracia, son positivas. Algunas de ellas nos las va a contar José Miguel Azpirozaura en Onda Cero, con la actualidad, y después vuelve la Rosa de los Vientos. Queda tertulia todavía por delante, queda también la voz de los condenados, la agenda cultural, la biblioteca con Laura Falcolara. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Dicen con el hashtag almohadilla rosavientos que Jesús Callejo se reencarnará en San Martín de Porres, porque se viroca muchas noches entre la radio y la televisión. Está en varios lugares a la vez, cosa que San Martín de Porres, un personaje del que hemos hablado en muchas ocasiones, era capaz de hacer. Fray Escoba, conocido popularmente como Fray Escoba, que es un personaje tan interesante. Estuve además en su casa, bueno, que es una especie de hospital de beneficencia, y en Lima, al lado muy cerca también de Santa Rosa de Lima, que era una de las grandes también del santoral limeño y peruano por extensión. Así que bueno, pero sí, creo que me parece que ha salido también hoy en la tele. Sí. Jack el Destripador, uno de los personajes sobre los que de vez en cuando hablamos, siempre que hay noticias, no porque hagan cosas nuevas, sino porque se dice lo que hizo o quién era. Ahora hay una nueva hipótesis, otra más, la enésima. Otra más, efectivamente. Mira que hay candidatos, ¿no? Hay sospechosos, desde Sir William Gould, el médico de la Reina Victoria, Walter Sickert, el caso o la tesis que en su momento dijo Patricia Cornwell, incluso hasta Lewis Carroll le han mencionado, Lord Ranfol, el príncipe Alberto Víctor, el duque de Clarence, que fue el hijo de Eduardo VII, James Maverick, en fin, tantos y tantos. Bueno, pues siempre se había comentado, pero por lo bajinis, ¿no?, que a lo mejor había sido una mujer. ¿Por qué siempre un hombre? ¿Por qué un psicópata asesino? ¿Por qué no una mujer? Y de hecho, no hace demasiado tiempo se estableció una posible Jill la Destripadora, ¿no? No tanto Jack el Destripador, sino Jill la Destripadora, y se barajó hasta un nombre que era Mary Percy, que, bueno, pues una de esas mujeres también de los suburbios marginales, que dicen que después de ese quinto y último crimen del monstruo de East End, mató con patrones similares a una mujer, a la mujer de su amante precisamente, lo cual le llevó a la horca, y ella, pues bueno, fue como el único sospechoso femenino de todos. Pues no, ahora hay otro. Hay una obra de John Morris que se titula Jack el Destripador, la mano de una mujer, donde pone el dedo en la llaga o el dedo de la mano de esa mujer en un nombre específico, que es Elizabeth Williams. Elizabeth Williams fue la esposa de un médico de nombre John Williams, que era el ginecólogo John Williams, por cierto, también sospechoso de dentro de esta larga lista mencionada a lo largo de los últimos años como supuestos autores de estos horrendos crímenes. ¿En qué se basa John Morris para pensar que puede ser una mujer Elizabeth Williams? Bueno, pues el elemento crucial es que Jack extrajo el útero a tres de sus víctimas. Williams no podía tener hijos y supuestamente dice que estaba atrapada en un matrimonio infeliz, y para Morris esto podría haberla llevado a cruzar ese umbral de la locura y a emprenderla contra otras mujeres que, a diferencia de ella, sí podían concebir. Un elemento a favor de esta hipótesis, bastante delirante por otra parte, sostiene que las prostitutas que murieron a manos de Jack nunca fueron agredidas sexualmente. Entonces, fíjate, eso considera que es un argumento a favor de que pudo haber sido esta mujer, ¿no? Por otro lado, pedazos de una capa, de una falda y de un sombrero de mujer fueron encontrados en la chimenea de la última mujer asesinada, de Mary Kelly. Pero no pertenecían a la víctima. ¿Qué quiere decir? Que, según John Morris, pues Kelly habría tenido una relación con el doctor John Williams, se enteró su mujer, Elizabeth Williams, lo cual explicaría por qué el destripador dio por terminada su criminal carrera con la muerte de Mary Kelly, cuando la asesinó y dijo, pues se acabaron las infidelidades y se acabó pues el que estas mujeres puedan tener hijos y yo no pueda tenerlo. Me parece, ya digo, unos argumentos muy endebles, muy superficiales. Es como ganas de vender un nuevo libro, ¿no? Jack el Destripador, la mano de una mujer, como así se titula, de John Morris, pero visto lo visto, yo creo que hay sospechosos que tienen muchos más elementos a favor para pensar que están en esa lista de sospechosos, o por lo menos el caso de Mary Percy, que me parece que tenía más argumentos a favor, entre ellos la saliva de una mujer se encuentra en varias pruebas de ADN de las más de 600 cartas que mandó supuestamente el asesino. Entonces se está evaluando la saliva y en algunas de ellas, hombre, casi todas eran falsas, está claro que no mandó 600 cartas, pero en algunas de esas cartas pues sí que aparece saliva femenina, y de ahí que algunos hayan pensado que podría haber sido una mujer disfrazada de hombre para camuflar sus crímenes. Desde mi punto de vista, ya digo, Elizabeth Williams está muy bien como un argumento más, pero me quedo con el último que dijimos hace unas cuantas semanas o ya meses, cuando se dijo que uno de los candidatos era Carl Ferdinand Feigenbaum, que fue quien en principio pudo haber cometido esos 5 asesinatos y luego pues cortó la garganta a su arrendataria, la señora Juliana Hoffman, en 1894, y esta la sentencia que le acarreó a este marino alemán, que fue morir en la silla eléctrica, pues es lo que en Sin Sin, ni más ni menos, en Nueva York. O sea, quiere decir que se tuvo que largar de allí, pues lo que hizo que Trevor Marriott, un expolicía londinense, retratara todo este perfil y todas las peripecias y el modus operandi en el libro que publicó, que se titula Jack el Destripador, una investigación del siglo XXI. Me parece incluso, fíjate, más creíble esa, a pesar de que también las pruebas dejan mucho que desear. Pero es como decir, bueno, ¿por qué las mujeres que tienen que quedar exentas de la lista de sospechosos? Bueno, pues ya tenemos a dos mujeres que estarían en esa larga lista, que ya por la que yo tengo, no he contado el número, pero ya se acerca a 30 sospechosos. No sé cuál será, a ver si al final va a ser como, bueno, iba a decir... El mayordomo. No, lo iba a decir, digo, como el asesinato de Irene Spring después de Agatha Christie, pero bueno, ya desvelo el final, que al final son todos. que nadie vea la película, pero, o que nadie lea la novela, pero bueno, ya están conocidas, ya están clásicas, que todo el mundo lo sabe. Pues al final sí, todos aparecieron en el escenario del crimen y cada uno pues iba poniendo su granito de arena, ¿no? Ya digo, me parece cada vez más descabellado y todo está en función de que Scotland Yard no quiere dar... o abrir sus archivos de una forma definitiva para que esto no se desvele, y por eso seguirá habiendo libros cada cierto tiempo pues estableciendo un nuevo sospechoso. Ya sabéis mi teoría personal, yo creo que Scotland ya sabe perfectamente quién es el asesino hace ya tiempo, no lo quiere revelar por dos circunstancias: una, porque posiblemente sea alguien implicado con las altas clases, aunque ya haya muerto, ¿no? Pero todavía puede haber familia que se sienta aludida. Y la segunda razón es porque todavía genera muchos dividendos el que esta puerta esté abierta para que muchos empiecen a especular, como Patricia Cornwell, y empiecen a vender sus novelas y sus bestsellers alrededor siempre de este mítico asesino. Es curioso cómo se ha hecho un lugar en el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, es alucinante, me llama mucho la atención. Hay personajes en la historia que se convierten en referentes del lado oscuro, pero que aún así siguen manteniendo una fascinación y un atractivo siniestro por generaciones y generaciones, como pasa con Hitler, ¿no? Con los nazis. Es una cosa curiosa lo que el Destripador. Sí, lo que queda, ya te digo, que a día de hoy todavía se sigue hablando. Ahora, de esto. Dentro de unos días se va a estrenar una nueva película, claro, que se especula con que Edgar Allan Poe podía haber inspirado, bueno, otra teoría más para la colección. No, bueno, de Galano pues le acusaron, no de este crimen, porque bueno, ya sería el colo, pero sí de un cuento que hizo, los asesinatos de la calle Morgue, que él lo traslada a, creo que era un crimen que se cometió en Francia, y él lo traslada a Estados Unidos, pero como sabía tantos datos, sabía tantos detalles, que al final hubo alguien que dice, a ver si ha sido Edgar Allan Poe el que la asesinó en uno de estos delirios tremens. O sea, que estuvo durante un tiempo también en el punto de mira de más de uno, hasta el que dijo que no, que me lo he inventado todo. Aún nos quedan muchas cosas por delante. En esta hora del programa vamos a tener la voz de los condenados, hablamos del oro azul, que es el agua, hablamos del libro digital y de otras novedades, por ejemplo del nuevo trabajo del novelista Eduardo Mendoza, lo vamos a hacer con Laura Falcolara en su biblioteca, y tenemos la agenda cultural con Martín Expósito, con Hombres Gay, con otras muchas cosas, pero eso todo después de los últimos apuntes de la tertulia. Los primeros llegan gracias a vosotros, con vuestros comentarios y vuestras preguntas, Silvia. Pues mira, por ejemplo, Alfonso dice, a mí me gustaría saber en qué idioma habla la Virgen. Eso es una gran pregunta. Qué especialmente buena. Cuando, mira, voy a contar una anécdota muy breve, si la alergia me lo permite. En el año 95, en Garabandal, una parte de los seguidores de este movimiento aseguraban que llegaba el final de los tiempos. Jueves Santo del año 95. Y claro, pues oye, como llegaba el final de los tiempos, pues un grupo de reporteros nos fuimos allí para vivirlo en primera fila. Y la verdad es que había del orden de unas 17.000 personas. Venía gente de Bélgica, de Francia, mucho norteamericano, algún que otro ruso despistado, italianos, por supuesto españoles. Lo que llamó la atención es que a las 8 de la tarde, cuando estaba previsto que la Virgen hablara a los que allí se encontraban, lo hizo a través de una vidente, Jenny Garzan, una señora que de repente cayó en una suerte de estado de trance delante del árbol de las apariciones, y lo que empezó a molestar bastante a la gente es que la Virgen efectivamente, según decía esta vidente, estaba hablando a través de ella, pero lo hacía en inglés. Ay, mientras no lo hicieran francés, estamos sin problema. No, pero tú has visto la escena esta de la... Creo que es la Biblia, o la Biblia en pasta, o la escena de Brian. Esto como... es francés, lo he dicho con un lenguaje subterráneo. Ya, sí, pero como paso de ti, pues prefiero seguir con mi argumentación. Entonces, se ve perfectamente cómo está Jesús en lo alto de una colina, se va alejando la cámara, y a lo lejos ya se oye un señor que dice, ¡que no se oye! Bueno, pues esto era una cosa parecida, ¿no? Que no lo entiendo. O sea, el mosqueo fue tan tremendo que de verdad la gente salía literalmente a mamporros por los pedregales. Al final, bueno, pues hizo una traducción más o menos al castellano esta buena mujer, Jenny Garzan, agradeciendo, pues eso, ¿no?, lo que decía la Virgen agradecía, que se hubiera hecho un gran esfuerzo, y que precisamente por ese esfuerzo, pues que no llegaba al fin del mundo. Por responder a este amigo, la Virgen en general, que prácticamente siempre habla en el idioma el que habla quien dice ser su transmisor. Salvo algunos casos en los que quien dice ser su transmisor supuestamente vive un fenómeno de don de lenguas, de xenoglosia, entonces suele hablar en algún tipo de dialecto de origen arameo o hebreo. Claro, lo malo es que nunca hay nadie para traducirlo. Entonces es como un galimatías de sonidos extraños. Estar en un cenáculo de oración cuando se produce una cosa de estas es curioso, porque esto sobre todo pasa entre los protestantes. En círculos evangélicos pasa mucho. Cuando baja la Virgen o el Espíritu Santo y empieza a decir watch away, watch away, watch away. No, quiere decir que debéis ser buenos, rezar la oración. Y alguien dice que es arameo, pero claro, nunca hay un traductor de arameo que pueda hacer la traducción simultánea. Es lo más parecido a una psicofonía, vamos. Pues sí, la verdad que sí. Silvia. Pues por ejemplo tenemos una sugerencia de Julián. Dice que el próximo 27 de mayo será el 70 aniversario del atentado contra Heydrich, la operación Antropoide, donde un grupo de patriotas checoslovacos entrenados en Inglaterra consiguieron acabar con la vida del jerarca nazi tras emboscar su coche en las calles de Praga. Que a ver si no tomamos nota y podemos comentar algún dato sobre este tema. ¿Lo conocéis? Tomamos nota. ¿No? Pues eso, que tomamos nota. Sí. Sí. O dicho de otra forma, no conocemos. Y Alfonso tiene una teoría. Él piensa que los dinos desaparecieron por un virus. ¿Estáis de acuerdo? Ahora que toda la comunidad científica está de acuerdo que fue un meteorito. Mira que les ha costado trabajo ponerse de acuerdo. ¿Para qué buscar otras teorías? La del meteorito está muy bien. Es muy convincente. Vamos ya con los últimos apuntes. Con lo que han dicho Lorenzo Fernández en el grupo de Facebook. Que controlas, que llevas, que tiene que ver con este programa, con la revista Enigmax que diriges y con todo aquello que deseen y quieran quienes participan, que son casi 10.000. El foro de Facebook me llama poderosamente la atención. Pues la verdad es que hay muchos mensajes alabando y además mucha gente con el corazón partido, ¿no? Ese fantástico partido de ayer por la noche entre Jesús y Manuel. De hecho es eso, ¿no? La gente comenta que verdaderamente tenían el corazón partido porque... Pues eso, ¿no? Hay una serie de argumentaciones a favor y en contra. Era muy difícil posicionarse, pero especialmente por el cariño que os tienen a los dos, pues era todavía más difícil, ¿no? Con lo cual, eso, que sepáis que anoche, en fin, encendisteis pasiones. Luego también, por ejemplo... Yo tengo que reconocer humildemente la derrota porque responder al dominio de las pelotas que tiene Jesús en la cancha es difícil, muy difícil. Entre las pasiones y las pelotas. Entonces, yo no sé de qué estáis hablando, ¿eh? No, yo las tiraba al más acá y ella en el más allá. Como hay acá. Tira y daca. La verdad es que, en fin, venga, voy a seguir. Venga. Pues nada, también Álvaro Paniagua nos dice que si es tan necesario estar constantemente diciendo supuestamente. Bueno, pues supuestamente es una forma elegante, cuando uno se refiere a las apariciones marianas, de no decir a las claras que no lo creemos. Con lo cual ahí va la presunción de inocencia para la gente que asegura tener este tipo de visiones, por eso supuestamente. Es el lenguaje de abogados también, ¿eh? Sí, también comenta que vamos a tener que cambiar el nombre de la página. Me llama supuestamente la atención. Bueno. Es una buena puntualización. También Francisco de la Orotava nos dice, yo sí creo que hay vida después de la vida, ya no solo por fe, sino porque la esencia de la vida no creo que sea hasta que nuestro corazón dé el último latido. Bueno, pues es una forma bonita de verlo. Y Paque Benito, en cuanto al tema este de lo que sería cada uno, el bichejo que correspondería a cada uno, nos dice, Manuel sería una mezcla de camaleón y ratilla metiéndose camuflado en todos sitios, Jesús un mastín manso y sabio, Lorenzo un ave migratoria, le encanta volar pero siempre vuelve a casa, bueno, hasta que deje de volver y entonces ya veremos, y Bruno un suricato curioso y juguetón, pero entrañable. Bueno, pues tú sabes lo que es un suricato, ¿no? Pues no. Hombre, ¿has visto El Rey León? No. No, pues es la pareja cinematográfica más fascinante de la historia del cine de animación. Sí. Pumba, el que va con el jabalí. Pumba y Timón. El que va con el jabalí, el pequeñajo, ese es un suricato. O sea que, bueno, no ha salido tan mal parado. También, por ejemplo, pues bueno, pues hay muchas noticias, la verdad. Está fallando hoy Internet más que una escopeta de feria, pero, por ejemplo, Chris nos dice que no hace falta ser muy despierto para darse cuenta que la Iglesia Católica, con Rouco a la cabeza, vende legitimidad católica a cambio de dinero en el Escorial a ese grupo integrista cristiano. Tampoco es nada extraño, porque llevan 2000 años haciéndolo y el negocio va bien. Bueno, pues es una forma también de ver las cosas. ¿Y a ti, Silvia Casasola, que te ha llamado poderosamente la atención? Bueno, pues a mí una de las cosas que me llamó la atención, que se ha hallado el último calendario maya. ¿Y qué pasa? Pues que la fecha clave de diciembre de 2012 ahora no tiene validez, ya que se indica que el mundo se va a prolongar miles de años más. Adiós, gracias. Y también, pues por ejemplo, este rito mortuorio curioso hallado en el Nepal, que podría tener relación con la religión del zoroastrismo. Estaremos ahí a ver qué informaciones van datando. También el enigma ha revelado el supuesto avistamiento OVNI de 1966, que ya queda explicado, tras esa revelación de que realmente se trataba de un prototipo espía, nada más y nada menos que de la NASA. Y hemos escuchado el testimonio aquí en La Rosa de los Vientos. Y luego, pues una de las cosas que más me gusta es que se siguen descubriendo cosas, y en este caso los arqueólogos nos han sorprendido con nuevos hallazgos, en este caso una tablilla que evidencia una lengua desconocida hasta ahora. Y de las dos cosas que yo he recogido, de todo lo que habéis comentado, de las en que se reencarnan nuestros compañeros, pues por ejemplo, Jesús Abel dice que Jesús se reencarnaría en elfo o duende, y me quedo como empezó toda esta historia con Lorenzo, que dijo que Manuel Carballar, como buen gallego, se reencarnaría en mosca cojonera. Y ya cerrar muy rápido sobre el debate que tuvimos ayer de vida después de la muerte, me quedo con el testimonio de Ismael Tovar, que nos da la enhorabuena, dice, por reunir a dos grandes pensadores del misterio en la cancha. Jesús Federer, más veterano y experto, ha manejado los saques con maestría. Se nota el rodaje, pero Manuel Nadal ha sabido responder a cada saque y devolver las pelotas con un peligroso efecto de mate. Ambos han sabido aprovechar al límite su campo y han rozado la red en cada raquetazo. En mi opinión, un empate a set que necesita un nuevo partido. Así que, a la próxima, en tierra batida. Bueno. Pues habrá más debates entre Jesús y Manuel, entre Lorenzo y Jesús, entre Lorenzo y Manuel, a todas las bandas, y nos lo pasamos muy bien. Además, los oyentes también lo disfrutan y reciben mucha información. Con nuestros tres contertulios, que como siempre han estado fenomenal, el programa continúa, pero a ellos los despedimos ya, les dejamos descansar. Manuel, Jesús, Lorenzo, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima semana.